Estamos en el aire. Estamos en el aire. Radio DJs Online del Ecuador. Radio DJs Online del Ecuador. Señoras y señores, comienza el programa número uno. Las locuras del Mr. Anthony. Las locuras del Mr. Anthony. Iniciamos con la transmisión. Iniciamos con la transmisión. Buena vibra, informativa, artística y musical. Un programa con clasificación A, apto para todo público. Apto para todo público. ¡Bravo! una linda tarde y las locuras del mister para compartir esta tarde un poquito de tecno y mucho más a través de las locuras del mister. Bienvenidos, buenas tardes, mi Ecuador. Embálate y esta tarde compartiendo éxitos espectaculares a través del Mr. Anthony, las locuras. Una linda tarde para Santiago Endara. ¿Cómo estamos, el Chavito? ¿Cómo está también el Chelo? La Mari Guerrero, la Flaquita Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Francisco Javier Parra, Roberto Salcedo, ¿qué tal? Marcela Tecada, ¿cómo vamos? ¿Cómo no recordar éxitos espectaculares en este género a través de las locuras del Mister? Precisamente embalarnos más en la tarde a través de las locuras. El saludo para mi gente de la costa ecuatoriana, mi gente del oriente, mi gente de la sierra, las diferentes comunas ya activadas. Hey, let's rock. Nosotros, Luis Salcedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alan Mora, ¿qué tal? Cecita Orteguita también ya. Jocelyn Vázquez, para Miguel, que nos dice justamente saluditos para Papalucho, el Colorado. Estamos de turno en el trabajo, buena música. Para los amigos que nos escuchan también en Guachabamba, ¿qué tal? ¿Cómo está Fernando Bermeo? ¿Cómo está la familia Fernández? Éntrale, éntrale, compa. Definitivamente compartiendo éxitos y más éxitos a través de los radio online del Ecuador. Ya por ahí gente que sabe justamente de estos temitas, ya están bailando, qué chévere. Grato saber que te gusta recordar los buenos éxitos. Se viene el mister, se viene. Embálate, embálate, embálate. ¿Quién quiere que le regale esto? Atrévete a disfrutar con nosotros estos temas en el Wicker espectacular del fin de semana. El Everybody Fucking Live. Que nadie te pare. Los Radio Online del Ecuador, recordando éxitos. Freddy Tiscama, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Para la gente de Pical en Otavalo, ¿cómo estamos, Otavalo? Buenas tardes. Vámonos también a todos los amigos que saben disfrutar de la buena música, el buen género. Échale, aquellos tiempos cuando el mister tenía 15 años. Qué bueno. Los amigos de Cayambe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mister, ¿a qué hora la chichita dice? Ahorita estamos con un poquito de tecno, luego la chichita light también, ¿cómo no? Ecuador, grandes solteritas, en vivo el Mister, recordando éxitos para todos esos tecnólogos. Hey, esa es la diversión más loca, más loca, más loca, más loca, más loca. Que tienen precisamente 40 añitos, ¿cómo disfrutan con este género? Para Henry, Alfredo Ángeles, ¿cómo estamos? Juan Gordón, tarde de tecno con el Mister y un poquito más. ¡Embálate con estos géneros! ¡Alócate, mi amigo, alócate! Para mi gente del sur de la ecuatoriana, ¿cómo vamos? Saludos para Freddy Tiscama, Mijín Arias, el payaso, mi bro. Esa es la música de los antaños, Mijín. Cuando bailaba y bailaba todo el público en esa discoteca chévere. Muy bien. Estamos recordando. Saluditos para Vane, Jacome. Para el pequeño demonio, DJ, ¿qué tal? Buena tarde. Tarde de tecno con el Mister y mucho más. Ahora sí, embálate, embálate. Los amigos que precisamente cuando hay vaca, cuando hay feriado, se van a la playa. Acordate. ¡Échale ganas, échale ganas! ¡La tarde de tecno con el Mister! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Para mis amigos de la Policía Nacional que decían ¡Mister! ¡Mandarás tecnito! ¡Ya estamos mandando tecno! para el Body Van. Fernanda Pineira, ¿qué tal? Galo Mullo, Javier Palaguaray, ¿cómo estamos? ¡Hey! Recuerdos musicales. Cuando tú, cuando yo tenía justamente 15 añitos. Vamos a la playa. Al fin el mar es limpio. No más peces hediondos. Sino agua fluorescente. Cuando bailaban los aniñados de este género, ¿se acuerdan? Cuando bailaban los amigos, esa gente joven que les decían los vagos, ¿se acuerdan? Épocas buenas. Nosotros. Saluditos para la pareja ideal, Julio César y María Encheca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para Lunita, la Chiquis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para la gente de Vlad Scorpion, el sector de Viñaro, full sintonía. Recuerdos musicales, dicen que chévere. Hernando Mejía, ¿cómo vamos? A los tiempos. Hoy estamos tarde de tecno para todos los tecnólogos. Para mi gente de Top Sistemas, DJ Diego, buena tarde. Come on. para mi gente discotequera de las diferentes edades. ¿Cómo vamos? Las locuras del Mister en vivo. La semana que viene, agüita de manzanilla. También, ¿sí o no? Aeróbicos. Toda la gente que le encanta disfrutar con la buena música en la tarde del sábado, el Mister en vivo. Bacano. Calderón Cárdenas, Luis Ramírez, Angie Flores, ¿qué tal? Tarde de tecno con el Mister y algo más en vivo. A los tiempos, estos éxitos a través de la radio online del Ecuador. Para mis amigos, grandes, grandes discotequeros del Ecuador. Vamos, embálate. En los diferentes puntitos de mi Ecuador. Full sintonía, costa, sierra y oriente. Quería saltar, ahora salta. Ahora suda, ahora recuerda. La confirmación por interno para mi gran amigo Hernando Mejía. ¡Hey! En las locuras del Mister esta tarde. Para la gente que le encanta este género, el tecno. Ahí está el Mister, recordando de todo un poquito. Ah, para Jairo Paladines. ¿Cómo vamos? Esta tarde a través de los Radio Online, el Mister. En vivo, tarde de tecno. No te lo esperabas esto, ¿no es cierto? Para gente chévere como tú eres. ¿Cómo estamos, Checa? Mis amigos de Cumbayá, Tumbaco Pipo. Mi gente de Hoy Amarillo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Calderón? Mis amigos de Cayambe, Otavalo, Ibarra. Mi gente de Colombia, ¿cómo estamos? Recordar es volver a sentir esas cositas solamente lindas. O dime tú, ¿ah? ¿Quién está recordando aquellos momentos, aquellos tiempos cuando la imaginación era lo único que tú tenías? La música es como el amor, no hay horario, no hay tiempo. Realmente es cuando se asoma el DJ y pone, así es el amor, ¿sí o no? Tarde de tecno y algo más con el Mister, para que te aloques, para que disfrutes conmigo. Para mi gente de Manabí y activada también, qué chévere. Hoy llegamos gracias a Foto de Jairo Paladines, Foto Estudio en la parroquia del Quinche. Calderón, buenas tardes. Manuel Reyes, ¿cómo vamos? Tarde de aeróbicos con el Mister. Tecno, pura energía positiva. Para los jóvenes que tenemos 45 años, los niños de 50, recordando buenos éxitos. se viene algo más espectacular, algo más embalado. Agárrate fuerte, mi Ecuador. Con el Mister para todos los tecnólogos del Ecuador y el mundo. Para mis amigos que ya me están escuchando en Motón de Vélez, ¿cómo estamos? Buena tarde. Grandes discotequeros de mi Ecuador del alma, ¿cómo vamos? Saluditos también para Cecibel, ¿cómo está? Buena tarde. Amigos más bailadores de mi Ecuador, ese temita para que disfruten y salten. Avisas cuando ya te canses de saltar para cambiarme de género. Tarde de tecno con el Mister. Definitivamente para todos los niños que tienen 50 años, ese es el género apropiado para que recuerden épocas buenas. Actívate, actívate esta tarde. Porque recordar es bonito, volver a aquellos momentos hermosos. las tardes de Tecno con el Mister Mario Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Fabián Tiscama ya saltando, qué chévere. Luis José, Brian también, qué chévere. Saluditos, mijo, dice, para Over Music Producciones, para sus DJs, Brian, Mauricio Beats, desde Zaragoza, Mari Spani. Que salten los abuelitos como el Mister. Ramiro Almeida. La familia Cerda Vázquez en el Tena. ¿Cómo vamos, Ecuador? Sudando, por favor, momento de irse también a la sección tomate. Para el hombre más mandarina, Javier Javi Chamorro. Saluditos para la mecánica, el Quinche, de Manuel Reyes y todo su personal, full sintonía. Tarde de tecno y un poquito de algo más, así que alístate. Saluditos para Ascasubi, Javier Sánchez. Terán, oiga, se escucha feo, no se declare. La tarde de tecno con el Mister. Mezcla chicha, el Mister también es tecnólogo. I'm living in the top of the race, born in the race in the New York City, and I dance all, and I dance all, and I dance all. We do a round, that's my mi gente de Puembo, para mis grandes amigos de Hacha, Full Sintonía. ¿Cómo no? ¿Cómo estamos, Tababela? Buenas tardes, Tababela. Vamos, alócate, alócate esta tarde, la tarde de Tecno con el Mister, para que disfrutes y te pongas once. Carlitos, Campo Verde y toda su familia, ¿qué tal, cómo estamos? Buenas tardes. Por ahí dicen a los tiempos, buena música, no solo chicha, no, no, también el Mister también pone tecno. Para mis amigos de Quito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Quito? Buenas tardes. Mi gente que ya está activada de la Esperanza. Henry Almeida y toda su familia, ¿cómo vamos? Giovanni, Mauricio, ¿qué tal? Saluditos para la gente del Quinche, Zombies Azules. ¿Qué tal? Buena tarde. Tarde de Tecno, mi Ecuador, con el Mister. Este programa para gente joven como tú eres, mi amigo, mi amiga. Alegre, positivo. Para Víctor Manuel, ¿qué tal? Para el Potro, ¿cómo vamos? Juan Narváez. Tardecita de Tecno, señoras y señores, con el Mister Anthony. A los sauces Guachabamba, el saludo tremendo de Giovanni Mauricio, ¿qué tal? Franklin Rodríguez, ¿cómo vamos? Para todos los amigos que siguen en sintonía, Rolando Guerrero a los tiempos, ¿qué tal mi amigo? Ya vamos a buscarle también el temita que nos están pidiendo por ahí. Stalin Salazar, ¿cómo vamos? Buena tarde. Bienvenidos a la tarde de Tecno con el Mister. Se volvió tecnólogo el Mister esta tarde. Saluditos para Estefanía. Éxitos. La Negrita Farinango, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No, no. Recordando buenos éxitos, recordando lo que a ti te gusta disfrutar a través de los Radio Online del Ecuador cuando marcamos exactamente las 5 de la tarde con 20 minutos en todo el territorio ecuatoriano para decirte que viva la soltería, mi Ecuador. Las personas precisamente que están solteritos, que viva la soltería. Y los que ya se casaron, que viva también los que están casados, por supuesto, porque recordar es volver a recordar solamente aquellos momentos cuando tú conociste a tu media naranja, definitivamente te enamoraste, te casaste también con este género, ¿sí o no? Mis amigos de los diferentes puntitos del Ecuador, se viene en las tardes de Tecno con el Mister para recordar otro éxito en vivo. Been thinking. Verónica Fernanda, ¿qué tal? Este género, las tardes de tecno con el mister, más jueguito chicha, ¿qué chicha quieres? Ya mismo, ahorita estamos con tecno. Definitivamente estamos en la tarde de Tecno con el Mister. El saludo tremendo para Joana Martínez, Jefferson Ceballos, ¿qué tal? Gerardo Osorio, ¿cómo vamos? Para Víctor, full sintonía. La tardecita de Tecno con el Mister. Del Chagra para los babies del Quinche, ¿cómo vamos? La Diana Carolina, ¿qué tal? Para Esteban, Gerardo, en las ensaladas de frutas me dicen que chévere. Buena tarde. Sánchez, Paul Tejada, ¿cómo vamos? Tardecita, tardecita con el Mister, las locuras en vivo. cómo estamos. Campo Acha, ¿qué tal? Tardecita de tecno con el Mister a los tiempos. Recuerdos lindos, momentos cuando el Mister era joven. Sin alma, allí lo encontró. Solito, solo tú y yo, hay para hacer del amor. para Jorgito. ¿Cómo vamos? ¡Hey! Quedarme a tu lado no me dio buen resultado, siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta que perdió más de la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Es que en mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, recordando el manso Guayas, Walter Rivera, ¿qué tal? Buena tarde, con el Mister Las Locuras en vivo. Ya son las 9 de la noche, cayó el telón. Yo en prisión, pero mi mente en el callejón. Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón. Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Ay, Dios mío. Una colilla de cigarro más. Solo en mi celda, meditando. Un cenicero que va a reventar. Conmigo, porque le di algo más. Una pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando. Quiero sacarte de mi corazón. Tu pasado me está matando. Eso es lo que me está pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando. Quiero sacarte de mi corazón. Místicos, es que vale que me llores ahora. Es que sirve que te arrepientas. Lo sucedido ya no tiene remedio. No quiero volver atrás. Es que vale que me llores ahora. Es que sirve que te arrepientas. Lo sucedido ya no tiene remedio. No quiero volver atrás. No quiero hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene el que no tenga yo. Que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor. Bienvenidos a las locuras del Mister. A la tarde de tecno y mucho más con el Mr. Anthony. ¡Hey! Hoy he despertado acariciando la noticia de que tú no volverás, desorientado. Dando vueltas en mi cama pensando en si me amas. Yeah. decisión fatal. Te lastimaron, eso me hizo mal. Yo lo tuve que parar. Quizás él te engañó y no te amó de verdad. Fue una aventura, no llegó nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Atención Ecuador, esto es de tu interés. Nos vamos a comerciales. Imprenta El Quinche del ingeniero Vinicio Pasquel te ofrece documentos autorizados por el SRI, impresiones digitales, gigantografías en lona, tarjetas de presentación, volantes, trípticos, dípticos, credenciales en PBE y mucho más. Visítanos en El Quinche, calle Tulcán y Cayambe. Llámanos al 099-8908-454. Peluquería y belleza. El Chinito versus Antonella ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Todo para la belleza de ti, mujer consentida, mujer amada. Te esperamos en El Quinche, en la calle Quito y Tulcán, al lado de la Radio DJs, en el segundo piso, local número 4. Haz tu cita al 098-79-98-687. ¿Quieres disfrutar de un buen pan? Pan del día, pan calientito, panadería y pastelería de Charlie Charlot. Te ofrece toda clase de pan, bocaditos, pasteles, para todo compromiso social y empresarial. Visítanos en San Juan de Cumbayá, calle César Borja, OE6-236 y Juan León Mera. Haz tus pedidos al 098-6273-448. Mr. Anthony pone a disposición los servicios de streaming, sonido, iluminación, animadores, presentadores, singles para DJs y animadores, pisadores y mucho más. Llámanos al 099-82-80-105. Orlando's Producciones ofrece música para DJs en todos los géneros. Cargamos música para tu celular en 10 minutos. Tenemos música para tus fiestas. Grabamos CDs en MP3, Flash Memories, música escogida. Estamos ubicados en la calle Bolívar y Cayambe, en la parroquia de El Quinche. Llámanos al 099-098-3866. Gracias a nuestros auspiciantes, se acabó los comerciales. Estamos de vuelta en vivo con tu programa ideal. Muy bien, mis amigos, cuando marcamos exactamente las 6 en punto en todo el territorio ecuatoriano, listos y predispuestos también ya para despedirnos. Muchas gracias a todas las familias que han estado con nosotros. Las tardes del Mister, las locuras. En esta tarde estuvimos con Tecno y un poquito más, señoras y señores, recordando buena música. Para despedirse, el Mister se va a despedir alegre, así que agarra a tu parejita que esto viene y suena, mi Ecuador. Encuentro El saludo tremendo para todos los amigos que siguen con nosotros. Nos vamos a despedir con buena música también en este género. ¿Qué tal, Jenny Paladines? Oh, Llegando a la parte fulminante de las locuras del Mister. Costa, Sierra y Oriente, mil gracias, Ecuador. Nos estamos despidiendo. Radio DJ. de marchar. Adiós, que te vaya bien. Si me haces falta, lloraré por tu querer. Feliz hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así. Es fácil buscar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. No comprendes que te extrañe, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No, no, no, no, no. No comprendes que te extrañe, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No, no, no, no, no. Cuando vengo no más vengo y ya sabrás para qué vengo. Cuando vengo no más vengo.

como siempre el mister se despide alegre. Sonríe a la vida, que sonreír no cuesta nada. rebozo colorado que eres en mí, rebozo colorado que eres en mí, rebozo colorado que eres mañana y se quieren a mí, rebozo colorado que eres mañana y se cuidan a mí. Muy bien, mis amigos, un gusto haber estado en la compañía de ustedes en esta tarde. Ya cuando marcamos exactamente las 6:35, nos vamos a despedir con ese temita. Un Dios les pague a todas las familias que han estado con nosotros de los diferentes puntitos de mi querido territorio ecuatoriano, costa, sierra y oriente. Y cómo no, mi gente de Colombia, Perú, Chile, mi gente de España, mi gente de Nueva York, Estados Unidos, mil gracias. Dios les pague a toda la gente que compartieron el videíto junto a las locuras del Mister, la tarde de Tecno y la tarde de mucho más junto al Mister. Señoras y señores, el día de mañana, por favor, vamos justamente al día más importante del Ecuador, así que todos, por favor, llevar su mascarilla, su alcoholcito, por favor, y mantener la distancia. Cuídate que nadie te va a cuidar. Mi nombre, Anthony Jimbo, se despide, como no, con el himno de la radio, me despido. Damas y caballeros, un good estar, haber estado con ustedes en este Everybody Fucking Live del fin de semana. ¡Chao, chao! De la radio online, ¿qué será? Sale el sol, sigue chupando. No se ha asomado el Charlie. Sale la luna, sigue chupando. No se ha asomado el pequeño demonio. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarás, Brenda? Brenda de mi vida. Y yo, tu amorcito, llorando tu ausencia. ¿Dónde estarás, Brenda? Brenda de mi vida. Y yo, tu amorcito, si trabajas, sigue chupando. Si no trabajas, si no trabajas, sigue chupando. Olvidando a tu familia, sin compasión, sigue chupando. Si trabajas, sigue chupando. Si no trabajas, sigue chupando. Olvidando a tu familia, sin compasión, sigue chupando. ¿Quieres escuchar? Anthony Digital Record. Tiene toda tu música. Toda tu música. Electropop. I'm sexy and I know it. Eurodance. This is the end, you know. The lady, the plans we had went on. Techno.